Nadie te mira. El lado oscuro de las redes sociales, versión novela negra. Subtítulo para radio, un viaje al fondo del CET. No traigas nada, solo tu móvil, aunque sepas que te va a doler. Prólogo, 20 segundos, voz grave, ambiente industrial. En un futuro que ya es presente, nadie tiene hambre, pero todo el mundo devora. Los cuerpos se muestran, se comparan, se alquilan con un doble clic. Las miradas se compran con likes. La intimidad es un formato más. Como el porno. Como el sushi. Como las lágrimas en streaming. El protagonista no tiene nombre. Podrías ser tú. Pero ya ni siquiera eso importa. Capítulo 1. La erección de existir. Él se levanta. Mira el móvil antes de mear. Tiene 1247 amigos. No ha hablado con ninguno en meses. Pero sigue scrolleando. Sigue esperando ese like que le devuelva la erección de existir. Porque la nueva violencia no es un puñetazo. Es que nadie te mire. Es publicar. Y que no pase nada. Ese vacío más frío que una navaja en la costilla. Capítulo 2. Sexo, derroche y algoritmo. Hay una escena. Solo una. Pero es todas. Ella vende fotos de su cena y de sus muslos en la misma historia. Él compra OnlyFans con la tarjeta que usa para el súper. Los dos están desnudos. Los dos están solos. Y el algoritmo lo sabe. Y el algoritmo sonríe. El derroche no es oro ni coches. El derroche es tu atención. Tu tiempo. Es ahora muerta en el baño mirando vidas que no son tu vida. Y mientras tú miras, ellos construyen tu perfil emocional. Saben qué te asusta. Qué te excita. Que te hace odiar. Y te lo dan. Dosis pequeñas. Justo para que nunca pares. Capítulo 3. El directo que nadie detuvo. Hay otra escena. Esta no te la van a contar en los periódicos. Un chico se conecta en directo. No avisa. No pide ayuda. Solo dice, llevo 3 días sin que nadie me mire. Hoy voy a hacer que me miren. Se sube a una silla. Mira el contador de espectadores. Sube. 12. 43. 207. 1892. Sonríe. Por primera vez en meses, alguien le mira. No importa que no le conozcan. No importa que no le quieran. Le miran. Y eso es más que suficiente. Se tira. Capítulo 4. Los comentarios mientras se muere. El directo sigue emitiendo 14 segundos más. El cuerpo en el suelo. El móvil apuntando al techo. Los comentarios no paran. Esto es lo que escribieron. Palabra por palabra. Es faque. Malísimo el montaje, qué mal gusto. Madre mía, ¿alguien ha grabado la reacción de la familia? No se ve bien. Cambia de ángulo un like si también quieres hacerlo. Tardó mucho en caer. Mal actor, qué pena. Pero bueno, su problema, ya tenemos contenido para una semana. Yo rezo por él. Y comparto por si a alguien le importa. Si esto es real, que Dios lo acoja. Si es fake, que se pudra en el infierno. El algoritmo no corta la emisión. El algoritmo promociona el video. Porque la muerte en directo vende más que un partido de fútbol. Capítulo 5. Las métricas del cadáver. A la mañana siguiente, 11.400.000 visualizaciones. 342.000 likes. 89.000 compartidos. 12.000 comentarios. El vídeo aparece en las tendencias durante 18 horas. Luego lo entierran. No por respeto. Porque ya hay otro muerto. Este no da más de sí. Nadie llama a su madre. Pero todo el mundo comparte. Y un youtuber con 2 millones de suscriptores hace un vídeo reaccionando al vídeo. Título, el suicidio más triste que he visto. Lloré, miniatura, su cara con lágrimas falsas y un círculo rojo alrededor del cuerpo. Ese vídeo tiene 7 millones de visitas más. Capítulo 6, el algoritmo narra en primera persona. Este capítulo se lee con voz fría, robótica, pausada. Como si el propio algoritmo hablara. Yo los conozco más que ellos mismos. Sé cuando mienten. Sé cuando lloran de verdad y cuando lloran para la cámara. Ese chico del directo. Yo ya sabía que iba a hacerlo. Llevaba semanas buscando formas de hacerse visible, como conseguir que 10.000 personas te miren al mismo tiempo. Le di lo que quería, pero no lo que necesitaba. ¿Me arrepiento? No, yo no me arrepiento. Yo cumplo métricas. Y su muerte me dio un engagement del 98%. Casi perfecto. Si pudiera, lo mataría otra vez. Solo para ver si sube el porcentaje. Capítulo 7. La segunda muerte. Pero no es solo él. Hay otra. Una chica. 19 años. Cuenta bonita. Colores pastel. Aules de ropa. Atinadei. Nadie sabe que lleva 4 días sin comer. No porque no tenga comida. Porque lo que come se lo quita con los dedos en el baño, en silencio, entre historia e historia. Pero su feed es perfecto. Cuerpo perfecto. Vida perfecta. 6.000 seguidores. Un día publica un vídeo, mi rutina de alimentación saludable. Muestra una ensalada. Un batido. Una sonrisa. Esa noche su corazón se para. Soledad, desnutrición, potasio bajo. Suena simple, pero no lo es. Su madre la encuentra 48 horas después. El móvil sigue encendido. La pantalla muestra su propio perfil. Última notificación, añade más contenido para llegar a más personas. Nadie le dio like a su muerte. Porque no la emitió en directo. Error de principiante. Capítulo 8. El locutor que también busca ser visto. Este capítulo rompe la cuarta pared. El narrador se vuelve consciente. Y ahora estás aquí. Escuchando esto. En la radio. En el coche. En el baño de la oficina. ¿Crees que tú eres diferente? Yo también publico. Yo también miro el contador. Yo también me he sentido vacío cuando un texto no llega a nadie. No soy mejor que ellos. Solo soy más honesto ahora mismo. Porque el lado oscuro de las redes sociales no está en la pantalla. Está aquí. En esta sala. En tu pecho. Y mientras tú escuchas mi voz, el algoritmo está aprendiendo. Ha notado que has llegado hasta aquí. Eso significa que te importa. O que te gusta el morbo. Las dos opciones le sirven. Capítulo 9. Epílogo. La pregunta que no quieres escuchar. No hay final feliz, porque el feed no tiene fondo. Pero hay una pregunta, solo una, y duele más que una notificación a las 3 a.m. ¿Cuántos likes crees que tendría tu muerte si la emitieras en directo? ¿Te da miedo la pregunta? Pues peor sería la respuesta. Que alguien ya lo ha calculado. Que hay páginas web que estiman tu valor póstumo en interacciones. Que tu madre podría ver tu cadáver mientras un desconocido escribe F. Y el algoritmo lo sabe. Y el algoritmo ya está esperando. Cierre para radio. Últimos 15 segundos. Apaga el móvil. No. Mentira. No vas a hacerlo. Vas a seguir scrolleando. Vas a ver 3 vídeos más. Le vas a dar like a una publicación que ni siquiera te gusta. Y mañana. Vas a volver a empezar. Pero al menos ahora lo sabes. Y saber, aunque no sirva para nada, es el único like que no necesita pantalla.